La pasada semana, Fernando Jiménez del Oso, nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas, nos puso los dientes muy largos, y claro, como no tenemos la costumbre vampírica, pues queremos seguir averiguando cosas sobre Akenatón, sobre aquel periodo enigmático para Egipto, aquel culto a una sola y única deidad, aquellos amores que tuvo, aquellas incluso malformaciones curiosas y ese perfil psicológico. Además, Fernando Jiménez del Oso, como buen psiquiatra, seguro que se fija en esos detalles y los va a ofrecer a los oyentes de La Rosa de los Vientos. Mi querido Fernando Jiménez del Oso, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues estoy igual que la semana pasada, bien, que da gloria. La semana pasada nos contabas que te llamó poderosamente la atención la imagen de Amenofis IV, de Akenatón, sí, ¿verdad? Sí, yo creo que lo primero que llama la atención cuando lo ves en una fotografía o cuando lo ves ahí in situ en el museo es ese aspecto tan chocante, ¿no? Que no sabes si estás ante un hombre o ante una mujer. Los pechos ligeramente marcados, pero luego unas caderas y unos muslos rotundos, muy, muy femeninos, ¿no? Y eso ha dado lugar a todo tipo de especulaciones. Y yo, que es un personaje que como me ha interesado, pues he leído mucho de él, me ha servido de otras cosas para tomar conciencia de que ninguno sabe gran cosa sobre Akenatón, porque todos se contradicen. Sí. Pero vamos, en unos textos pues se habla de él diciendo que había sido tuberculoso, epiléptico, aparte de que tenía una deformación craneal, poco menos que un sádico. Y los más sensatos pues lo relacionan con un síndrome, con el síndrome adiposo genital o síndrome de Froelich, que básicamente sería pues un tumor seguramente en la silla turca y una alteración en la hipófisis, en el hipotálamo también, pues que fabricaría menos gonadotrofinas, lo que daría, eso se suele dar en la adolescencia y sobre todo en hombres, lo que daría pues una distribución anormal de la grasa, unos genitales pequeños. La grasa se depositaría sobre todo en el cuello, en el busto, en los muslos, en la raíz de las extremidades. Y bueno, posiblemente fuera eso, pero que yo sepa, Akenatón tuvo 8 hijos, 6 hijas con Nefertiti, la cosa era pequeña, y otros 2 hijos probablemente con su madre, con ti. Sí, sí, sí, sí. Pero entonces la cosa esa de la endogamia y de eso lo recogieron algunos autores, otros no, otros dicen que, bueno, no dicen, atribuyen esos 2 hijos, Sekhmet y Tutankamón, el que sería Tutankamón, pues se los atribuyen a las relaciones con otra mujer, con... O sea que no recuerdo si era Tilla, la segunda mujer que él tuvo. Claro, un estado físico delicado, pero eso no le impidió... No. Entonces... O sea que, bueno, podía tener los genitales pequeños, como si tenía un síndrome de Freud, pero de luego no eran inactivos. No. Todo era aprovechable. Pero aquí te pregunto, Fernando, como gran psiquiatra que eres, ¿este tipo de enfermedades también afecta la psique? ¿También afecta el comportamiento, la conducta? Hombre, tiene que afectar si eres un adolescente y empiezas a tener esa distribución de la grasa tan femenina o tan feminoide, sí. Pues hombre, te tiene que afectar indudablemente. Lo que pasa es que también en ese síndrome, pues no es extraño que haya un retraso en la maduración intelectual o un cierto grado de debilidad mental, si quieres llamarlo así. No es lo habitual, ¿no? Y generalmente hoy en día se corrige el problema pues sin una gran dificultad, ¿no? Pero en aquella época pues no uno no accedía a esos tumores, que seguramente pues no sé, sería algún tipo de axioma o alguna cosa así. Sin embargo, Akenatón fue un hombre valiente, ¿no? Sí, el otro día comentábamos que posiblemente la causa, yo manifestaba mi perplejidad o el no entender cómo en un ambiente tan conservador, pues además él, que no estaba destinado a ser faraón, lo fue porque el primogénito murió y entonces le correspondió a él.

Con las 10.000 momias. 10.000 momias. Son, no tienen importancia porque son muy recientes. Son total, pues de hace 2.000 años nada más. Sí, nada, ¿no? son de la época romana de Egipto. Pero entonces no se le da mucho interés. Pero tiene que ser apasionante. Pues os sugiero que leáis ese artículo de Nacho Ares en la revista Enigmas para ampliar más conocimientos sobre esta época fascinante del mundo egipcio. Y Akenatón, aquel faraón al que le dio por adorar a una deidad. Eso no quiere decir que fuera eso en detrimento de las otras existentes. Ocurre que estableció una competencia para algunos sacerdotes insana, y eso no pudo ser. Por eso se creó una leyenda negra en torno a este personaje tan curioso de la historia. Con Fernando Jiménez del Oso hemos averiguado algo más sobre Akenatón y su época. Gracias, Fernando, hasta la semana que viene. Gracias a ti, hasta la semana que viene.